Estamos en comunicación telefónica con Lidia Yaza, defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Lidia. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. A ver, Lidia, una de las preguntas, por ejemplo, que hoy me surge es la problemática con Edenor y Edesur. ¿Cómo se aborda desde el gobierno de la ciudad o los ciudadanos de Buenos Aires, cómo deben abordar este tipo de problemática sin necesidad de ir a hacer piquetes en la calle? Para empezar te digo cuál es el rol de la Defensoría, ¿no? Totalmente, totalmente. Así podemos ver cómo de qué manera este organismo se mete en algunos temas que son claramente de competencia nacional, ¿no? Como sí. El tema del control de los servicios. Disculpa, de la te quiero interrumpir. Yo te hice esta pregunta, pero vos sabés muy bien. Uno lo conoce por la formación profesional que tiene, pero el usuario en general no lo sabe. Y cuando un usuario en general vos le decís, mira, esto corresponde al gobierno nacional, en definitiva encuentra una actitud de bronca. Por eso, ¿cómo lo abordan? ¿Qué les sugerís? Sí, claro. ¿Cómo tienen que acercarse? A ver. Nosotros tenemos lo que te decía. El organismo de la Defensoría del Pueblo es un organismo que nace a la par de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires cuando se constituye como un pueblo, una ciudad autónoma, ¿no? Sí. Que antes era el lugar donde el presidente de la nación en nuestros primeros años de democracia y antes también ponía al intendente. Cuando se tiene esa constitución legal, formal, se crean sus organismos, que son la legislatura y la auditoría, las sindicaturas, es decir, organismos que están para controlar el estado de la ciudad en la función de dar sus servicios, a la vez que recibir todo tipo de reclamos de la ciudadanía. Son distintos carriles. Sí. La Defensoría del Pueblo es un organismo de derechos y garantías. ¿Qué quiere decir? Que su tarea es cualquier derecho vulnerado en la Ciudad de Buenos Aires por los porteños, por los habitantes o por quienes transcurren durante el día de la ciudad, la Defensoría tiene herramientas para velar por ellos. Bien. Esto es, lo primero que la Defensoría plantea es ubicar exactamente quién tenía que hacer o llevar adelante ese servicio. Bien. Ya sea el gobierno de la ciudad, ya sea una prepaga, una empresa que tenemos ahora muchísimos reclamos de las líneas de teléfonos celulares, o temas bancarios, o un supermercado, ¿ok? En ese sentido te digo, todos los entes y organizaciones que brindan servicios, ¿no? Ya sea porque venden dulce de leche, o porque venden celulares, o porque hacen la poda en un barrio como es el gobierno de la ciudad. Bien, perfecto. De la misma manera, muchísimos reclamos del área de tercera edad, con trámites muy demorados a veces en ANSES o trámites de jubilación, etcétera, con esta gran población de tercera edad. Pero, por ejemplo, tercera edad, disculpame, te interrumpo ahí. Tercera edad, bien. Para que la gente vaya en tercera edad primero. Hablamos del ANSES y se trata de un organismo nacional. Y ustedes sí. Actúan como facilitadores. Por eso, la pregunta radica. Ahí es a donde vamos. Entonces, ahora voy a este tema. Vamos para al tema. Para cada tema sí. Hay procedimientos. Bien, vamos, ¿no? Al tema de luz, y el de hoy. Algunos temas en particular sí. Son más flexibles los organismos sí. A recibir la demanda de la Defensoría y hacerle lugar en su participación. A ver. Con esto, ¿qué te quiero decir? Sí. 700.000 ciudadanos de tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, donde en un número importante, permanentemente, llegan a la Defensoría con números de expedientes demorados, 7 meses, 3 años, 5 años, en organismos nacionales, la Defensoría estos años ha generado todo un plafón y un equipo técnico de trabajo con un vínculo muy aceitado con estos organismos, y entonces muchos de estos trámites llegan a buen puerto. Logramos que los expedientes se muevan, logramos que la persona que está haciendo el reclamo entienda que a lo mejor es justo porque está demorado, porque hay una cuestión que no se resuelve. Hay un ida y un vuelta entre el organismo pertinente y la Defensoría y la persona que está haciendo el reclamo. Con los temas, estábamos al punto que decías vos, sí. Se genera otra situación con las empresas privadas. Las empresas privadas tienden a judicializar y poner en manos de abogado la cuestión de las competencias o incompetencias. Entonces, porque la organización nuestra, la Defensoría, tiene equipos de trabajo especializados en algunas áreas, y en este punto hay un área específicamente relacionada de personas que trabajan y ven todo el tiempo la situación de las empresas privadas, temas específicos en muchos momentos. Hubieron reuniones con directivos de las empresas y eso tuvo posibilidades de diálogo y de acercamiento para ver si podían hacer o no hacer tal cosa. Lidia, no es lo que está sucediendo ahora. Lidia, mira, tenemos dos audios, si lo escuchamos ahora, porque desde temprano planteamos a la gente, y lo mismo que digo, si no corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué abordaje como facilitador nos podés dar? A ver. Habla Jorge de Floresta. Yo quiero saber cómo hay que hacer para que nos den la luz. Hace 3 días que estamos llamando a todos lados, no nos dicen nada, y quería saber dónde tengo que recurrir. Es una cosa de loco, en verano, en invierno, ya no se banca más esto. Tenemos que subir 8 pisos por escalera, es una locura. Yo quiero que nos den alguna explicación o dónde tengo que ir a reclamar. Gracias. Hola, sí, habla Patricia de Paternal. Bueno, mi queja es por el tema de los celulares, de las empresas de celulares. No puede ser que todos los meses tengamos aumentos que no están pactados y cuando hay que pagar las boletas vienen unos aumentos siderales. Hoy acabo de pelearme con gente de Movistar por el aumento que vino. Y me dicen qué es lo que corresponde. Bueno, yo quiero saber qué es lo que corresponde realmente. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Lidia Yaza, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, escuchaste. Vos sabés que esto es así los días. Sí. Javier era tu nombre. Gustavo. Lidia. Esto es así todo el tiempo. La diversidad de temas y la diversidad de nivel de conflictividad de estos temas hace que justamente la Defensoría deba sí o sí tener dos cuestiones, que es lo que en este último año y medio se está intentando fuertemente hacer, que es equipos especializados con procedimientos para cada tema y mucha publicidad institucional para que la gente sepa a dónde ir. Lidia, una de las últimas cosas de este tiempo ha sido un portal del vecino que se puede ver por computadora, pero también se puede bajar una aplicación a un celular para los que tienen teléfono. ¿Cómo se llama el portal? ¿Cómo se llama el portal? Portal del vecino. Portal del vecino. Bien, perfecto. Portal del vecino. Cualquier reclamo, cualquier consulta. ¿Algún teléfono? ¿Está? Sí, los teléfonos tengo porque tenemos por un lado oficinas en el centro y también tenemos oficinas en, ya a esta altura creo que son 13 las sedes barriales inauguradas en este último tiempo. ¿Un teléfono de ayuda, hecho, Lidia? Se inauguró ahora en 11 hace 2 días. ¿Un teléfono de ayuda? El teléfono oficial de la Defensoría y que lo pasan a la mesa de entradas o al área de consulta es el 4338. Sí. 4.900. 4338, 4.900. Perfecto. O un 0810. Sí. 333. Sí. 3676. 3676. Acá nosotros lo agendamos por si lo piden los oyentes. Por favor, ya tenemos que terminar el programa. Las dos preguntas específicas que hicieron. A ver, ¿cuál es la primera? Una que está vinculada a los celulares y otra que está vinculada a la luz. ¿Cuál es la respuesta específica? Las dos respuestas son exactamente parecidas en el punto en el cual te digo, son empresas privadas y trabaja en particular con las empresas. Bien. La magnitud de algunos temas, como en el caso de la electricidad y del gas, ha llevado a la Defensoría a juntar todos los reclamos de los vecinos en un determinado momento y hacer presentaciones judiciales frente a la empresa y para obligarle a que deje de responder esto de que este no es un organismo que compete, ¿no? En todo caso, entonces, ¿qué le recomendás a los vecinos? Que no se quede quieto, que hagan el reclamo, que lleven la mayor cantidad de datos. Las denuncias no son anónimas, los reclamos tienen que ir con nombre y apellido de la persona, con las mayores, en este caso sería, ya hice reclamo, bien, ¿dónde lo hizo, de qué manera, cómo? Porque es con esa herramienta con la cual la Defensoría hace una gestión. Y con el tema de celulares también es exactamente lo mismo, es una empresa privada, por lo cual nosotros juntamos por épocas, por tiempos, el determinado reclamo. Como son pocas las empresas, de la misma manera, se hacen unas presentaciones judiciales, cuando también se insiste con que Defensa del Consumidor, ¿no?, suele hacer grandes trabajos de mediación. Algunas de las empresas de celulares consiguen resolver o le dan como bolilla a ese proceso y otras no. Según la empresa que sea, la gente de Defensoría acompaña el reclamo vía Defensa del Consumidor o vía una acción judicial. Bueno, Lidia, muchísimas gracias por estar en Dándome la Señal. Los piques, otro día más tranquilo. No, pero vos sabés que pero Lidia, el ritmo muy bueno es lo tuyo. El ritmo del programa es así, ¿eh? Son 2 horas al palo y sin parar un segundo. Pero muy bueno, y te vamos a llamar. Y sabés que lo importante es respuestas específicas, porque a la gente le gusta escuchar eso. Porque si no, los políticos le desarrollan el marco teórico, y con el marco teórico, ¿sabés qué? Juntan bronca, y acá está bajando línea. ya tengo los teléfonos. Te pido que abras en tu computadora y sí, que pases los datos de la Defensoría, porque están todas las sedes. Hay muchas sedes ahora barriales. Hay con mayor cercanía, que es lo que nos interesa, que la gente no tenga que ir al centro a hacer un bien trámite. Y Lidia, te digo algo. Acá hay una foto que estoy viendo tuya, una médula para Lucas. Nosotros sí, también trabajamos con los familiares fantástico, de Lucas. Realmente fantástico, es algo que todo el mundo se tiene que concientizar. Así que muchísimas fantástico, gracias. Y estuvo por con favor nosotros Lidia Salla, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.